estamos. Lo último que me entera es que los conejos se comen el alambre también de la catenaria. Iba un día a 300 kilómetros una vez se la pegado. Bueno, arranca, Alejandro. Bueno, estamos ya en el barrio de Pacífico, que, como digo, el doctor Esquerdo. El doctor Esquerdo es uno de los ejes del distrito Retiro, porque salvo el barrio de los Jerónimos, que es la zona del Retiro, porque el Retiro ocupaba todo lo que es el Retiro hasta el Paseo del Prado, luego se urbanizó una parte, la parte más señorial del distrito Retiro, bueno, pues como digo, sirve de eje entre Arganzuela, la calle Pedro Bosch, que es esta de aquí, que se prolonga más allá de Conde Casal, donde terminan Pacífico y Adelfal, y continúa hasta la plaza de Roma. Bueno, que es la prolongación se cruza con la calle Alcalá, allá en el distrito de Salamanca, que es el distrito vecino. Aquí nos encontramos con este otro puente, que es hermano del puente de Vallecas. Los dos, no, como decíamos, no se van a poder quitar por la estación del AVE. Y digamos que en el año 87 es cuando, como decía antes, se separa Adelfas de Pacífico, porque, bueno, crecía tanto Adelfas que necesitaban, digamos, su propia administración pública. Y nace como sexto barrio del distrito de Retiro. Y ahora vamos hacia la zona de las piscinas y del... Dos cositas comentar. Allí tenemos un poquito más adelante, donde termina el puente, un poquito más adelante, en la otra acera, la biblioteca de la Comunidad de Madrid, la biblioteca pública, que también es otra pelea vecinal que se dio. Y ahora mismo está cerrada, está en obras. No. Me cuesta mucho dinero quitarlo. Cuesta mucho dinero, ahora te lo contamos, ahora te lo voy a contar. El asunto es que hemos pedido información, al parecer hay un problema de cimentación y se está haciendo obras en la parte nueva, inyectando hormigón para asegurar el edificio, pero hay un retraso bastante importante. La otra cuestión que os quería comentar es que ahora mismo estamos en el proceso de presupuestos participativos del ayuntamiento, que los vecinos y las asociaciones podemos hacer propuestas, y una de las propuestas que hemos hecho desde la asociación de vecinos, en parte motivado, uno de nuestros socios, una persona que va en silla de ruedas y digamos que estamos bastante sensibilizados con el tema de la accesibilidad, es que esa pasarela que veis que sale por aquí, ahí hacia arriba, que conecta peatonalmente Arganzuela, la verdad es que es una pasarela absolutamente precaria, tremendamente estrecha, por la que no pueden pasar dos personas, menos una persona en silla de ruedas, y estáis viendo la parte que está bien, porque la parte de arriba está mucho peor. Entonces, la propuesta que hemos lanzado es que se amplíe esa pasarela peatonal y que se instale un carril para mejorar la accesibilidad en el barrio. Y luego vosotros queréis comentar. Sí, bueno, este es otro punto de vista que queríamos remarcar, ¿no? Porque, bueno, antes estábamos viendo el puente casi como elemento lineal de lejos, ¿no? Ahora realmente ya podemos apreciar toda la panza del puente, podemos mirar hacia la dirección de las vías y vemos pues una repetición de pilares, un ritmo. Simplemente fijaros pues en esas cosas bonitas que tiene el puente, que hay que saber sacar luego en el proyecto, y que tenemos que saber cuáles son sus vistas más interesantes, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, ¿no? Además, una puntualización, digamos que ese es un punto importante, porque sale, digamos, que del metro de Pacífico, es cierta zona también de estar, de quedar, de poder cruzar, y el hecho de cruzar por este paso de cebra sí que te permite por lo menos que la mirada penetre en la única parte de lo que es el puente. Ya más adelante, o es como decía Arturo, perspectivas mucho más frontales, pero sí que aquí se puede ver esa profundidad de qué puede ocurrir ahí dentro. Fotografía mental. ¿Cuál es la siguiente parada? David Velarde.